¿Usted seguro que el día jueves 14 de septiembre del 2017, reunión 62ª de curación espiritual? ¿Usted seguro que ese día de los rituales de fuego viene? El día 22, si se puede, sí. Vamos. Bueno, arranque. Esotérica. Este es Julito Fernández. Significado de la integración. La mayoría de los instructores y aspirantes ponen el énfasis sobre la integración de la personalidad y su correcta orientación hacia el mundo de los valores espirituales. Debería recordarse que tal etapa es una de las primeras y así debe ser. La integración de la mente, de la naturaleza emocional y del cerebro es la principal característica de todos los seres humanos evolucionados. Los malos y los muy malos, los buenos y los muy buenos. Sin embargo, esto no indica vida espiritual, sino frecuentemente lo contrario. Un, entre comillas, Hitler o persona ambiciosa con un profundo egoísmo o una vida inclinada a la crueldad es una personalidad que dirige todos los poderes de su mente hacia propósitos malignos, cuya naturaleza emocional está constituida en tal forma que no presenta obstáculos para promover estas intenciones egoístas. Y con un poderoso cerebro receptivo a los planes y métodos de los dos vehículos, cumpliendo los mandatos de la personalidad. Señalaré que la mayoría de las personas no son personalidades. No importa cuán volublemente puedan hablar acerca de la propia. El objetivo inicial, por ejemplo, que tiene el conjunto de aspirantes y estudiantes, consiste ante todo en integrar el triple hombre inferior a fin de convertirse en personalidades funcionantes, antes de llegar a ser almas funcionantes. El trabajo tiene como propósito producir un enfoque consciente de la personalidad, evitando al mismo tiempo pasar por ese ciclo de encarnaciones donde la personalidad estará dedicada a cumplir fines inferiores y egoístas. Los estudiantes más avanzados tienen el propósito de producir una integración mayor del alma y la personalidad, que conduce a esa integración final que lleva al aspecto más elevado de todo, el de la vida monádica. Existen hoy en el mundo muchas personalidades realmente integradas, las cuales, debido a la integración del alma y la personalidad, pueden hallar el sendero del discipulado aceptado. Este es un desarrollo muy auspicioso, si solo pudieran comprender sus implicaciones y significado. Pero surge el interrogante acerca de cómo. Únicamente los que están en proceso de reorientarse pueden desarrollar una adecuada integración de la personalidad. Nunca lo conseguirán si se sobreestiman o desprecian a sí mismos. Muchos tienden a considerarse como personalidades por natural y propia voluntad, o porque son estudiantes ocultistas. Olvidan que estudiante de ocultismo es aquel que busca lo que se halla oculto. En su caso, aquel oculto e integrador hilo que les permitirá fusionar los tres cuerpos y así merecer verdaderamente el nombre de personalidad. Algunos de ellos no llegarán a ser personalidades durante esta vida, pero podrán desarrollar el concepto mental de su posibilidad y naturaleza. Deben recordar que, entre comillas, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Ello no constituye una pérdida de tiempo, sino que es un proceso muy necesario, a través del cual han pasado todos los miembros de la jerarquía. Esto está en Bastardilla. A través del cual han pasado todos los miembros de la jerarquía. El estudio y la meditación combinados son factores que todos los aspirantes deberían emplear si desean lograr esta necesaria integración y consiguiente vida de servicio. Así el aspirante podrá comprobar su punto de integración y la amplitud de la cualidad del servicio producida por dicha integración. Si los aspirantes estudiaran cuidadosamente su vida en el plano físico, descubrirán que trabajan automáticamente en respuesta a las ideas convencionales de buena voluntad o de bondad que existen en el plano físico, o trabajan emocionalmente porque les gusta ser estimados, les agrada ayudar y también aliviar el sufrimiento. entre paréntesis, debido a la aversión que sienten por el malestar que les produce el sufrimiento, o creen seguir los pasos de Cristo, derramando el bien, o por la natural y profundamente arraigada tendencia de la vida. Esto constituye el último y esperanzado desenvolvimiento. Los aspirantes oportunamente descubrirán, entre paréntesis, cuando hayan terminado la fase de la integración física y emocional, que viene otra fase de servicio inteligente, motivado en primera instancia por la misericordia, posteriormente por la convicción de su esencialidad, más tarde por una etapa de definida ambición espiritual. Luego, siguiendo sumisamente el ejemplo de la jerarquía, y finalmente por la actuación de la cualidad del amor puro, amor que acrecentadamente se expresa a sí mismo a medida que prosigue la integración superior del alma y la personalidad. Todas estas fases de la intención y de las técnicas están bien en su propio lugar, mientras tienen un valor educativo y las siguientes fases superiores permanecen vagas y nebulosas. Son erróneas si se perpetúan y llevan a cabo cuando se percibe con claridad la siguiente etapa y no se la exige. No se la sigue. Reflexionen sobre esto. Será de valor para ustedes comprender el verdadero significado de esas variadas fases de integración realizadas como lo son de acuerdo a la ley evolutiva. Todos estos pasos en el camino de integración conducen a esa culminante etapa en que la personalidad rica en experiencia, poderosa en expresión, reorientada y dedicada, se torna simplemente en el mediador de la vida del alma entre la jerarquía y la humanidad. Nuevamente, reflexionen sobre esto. Siempre nos da un baño de una visión de, siempre nos da una impronta de realidad, si lo podemos observar, ¿no? Es como con el énfasis en dos términos, meditación y estudio, en una etapa donde la integración se va haciendo mayor, ¿no? Es decir, porque dice, la mayoría de instructores y aspirantes ponen énfasis sobre la integración de la personalidad y su correcta orientación hacia el mundo de los valores espirituales. Debería recordarse que tal etapa es una de las primeras, y así debe ser. La integración de la mente, de la naturaleza emocional y del cerebro es la principal característica de todos los seres humanos evolucionados. Y ahí te pone los malos, los muy malos, los buenos, los muy buenos, y un ejemplo que dio como el de Hitler. Es decir, que la coordinación de los seres humanos para empezar a hablar de personalidad está dado entre la mente, la naturaleza emocional y el cerebro, que ya es bastante, ¿no? Es decir, podemos decir que en un grado de escuela, uno que culminó la primaria, la secundaria y la terciaria, es alguien que logró esto, un ser humano que logró un aspecto de la personalidad, ¿eh? Y comprobó y hizo los tres grados. Ahora, tiene que estar orientado espiritualmente la personalidad. Y acá viene otra etapa, o una etapa. Y después, ya, dijo todo lo que un maestro habla es todo como para que lo podamos ver, ¿no? Pero hay esto, ¿no? Algunos de ellos no llegarán a ser personalidades durante esta vida, porque hay que integrarse y tener una. Integrar la personalidad y estar orientado, y tener un plan de desarrollo, ¿verdad? Entonces, si uno no establece eso, es como que por ahí en la vida trabajó, pero no llega a ser una personalidad. Pero podrán desarrollar el concepto mental, y esto sí es bueno por ahí para nosotros, de su posibilidad y naturaleza. Y dice, deben recordar, entre comillas, como un hombre piensa en su corazón, así es él. Es decir, ahí, si la personalidad, porque aparte de integrar esos tres puntos, tiene que reunirse a la fuente de la vida, que es el corazón. Entonces, ahí es, ello no así es él. Entonces, si logra eso, porque en el corazón de la vida se mueven otras integraciones, integraciones espaciales, integraciones internas, muy profundas. Entonces, cuando llega a establecerse en el pensamiento, en el corazón, así es él. Es decir, que en ese momento él puede llegar a ser una personalidad orientada. Ello no constituye, dice, una pérdida de tiempo, sino que es un proceso muy necesario a través del cual han pasado todos los miembros de la jerarquía. Es decir, los miembros de la jerarquía son hermanos de la humanidad nuestra que han evolucionado y de ser hijos de hombre pasaron a ser hijos de Dios, pero porque hicieron un trabajo de desarrollo. Un trabajo de desarrollo. Sí, otro énfasis que pone es en una, dice, la personalidad como una dirección espiritual. Claro. Es decir, que directamente el individuo que se mete tiene que desarrollarse en una escuela esotérica ocultista. Sí, en parte. Sí. No necesariamente. Ahí me está poniendo que tiene problemas para venir el viernes. Bueno, sí, ocultista o no, tiene que estar al servicio espiritual, está al servicio. Cuando hay una frase, digamos, ocultista que dice que no, es decir, que no dejes que las lágrimas transcurran sin haberlas recibido en el corazón. Es decir, es como que a través del sacrificio del corazón queda culminado todas las experiencias. Entonces, para hacer un trabajo espiritual, muchos lo pueden realizar porque es un servicio que prestan a donde viven, a la familia, al grupo profesional, al grupo que está trabajando, pero prestan un servicio. Y eso es un trabajo espiritual. Cuando uno hace una. Se refiere, ahí dice orientación espiritual. Oye, claro, bueno. Eso es servicio, pero orientación espiritual significaría, digamos, que tiene que estar relacionado con una escuela esotérica ocultista. Sí, para pero, el desarrollo espiritual. Sí, pero vos fíjate que no porque necesariamente. Dice un plan, también dice un plan. Entonces, ¿el plan dónde lo tiene? Sí. ¿Lo tiene en una escuela? No, sí, sí, claro. Pero a veces no necesariamente es pero así. La educación también puede ser asistemática, espiritual. No tiene claro, que porque vos fíjate, esta señora que los comedores de. ¿Dónde? ¿Cómo se llama? Nuestra de acá. Margarita Barriento. Margarita Barriento. Y por ahí. Ella no es todo un estudio ocultista, claro. Pero sí evidentemente tiene un sentido oculto de la necesidad como para satisfacerla, ¿me entendés? Y en ese aspecto hay muchos así, ¿no? Hay mucha gente que es curadora del pueblo, que alguien se lo transmitió, y pero vos que le preguntas algo, el término oculto, y por ahí no sabe nada. Pero sí están haciendo un servicio. ¿Pero curadora de qué? Curadora psicológica, curadora de la gente. En todo pueblo hay curadores. Curadores, ¿cómo te puedo decir? Curadores naturales del pueblo, en todos lados. ¿Qué va? Si curan o no curan, no sé, porque a veces la cura siempre es de adentro, pero ellos por ahí siempre ayudan un poco. Claro, porque están los médicos, pero los curadores espirituales están en la parte espiritual. Están espiritual, pero el pueblo arma, ¿viste? Por convocatoria arma. Si vos vas, yo no te digo porque no conozco Capital, pero si te vas al sur, te puedo llevar a dos, tres, que son curadores, y que va un montón de gente. Y a muchos le hace bien. Sí. ¿Y sí? ¿Sí? Te ordenan. Son tipos que ordenan ciertos niveles de vibración. Según, cada uno tiene su temática, ¿verdad? Si vas al pueblo de La Rioja, donde sos vos, cercano, seguro que va a haber uno. Que se conocen más, te quiero decir. Acá en Capital por ahí es más difícil, pero también están. Que dicen que curan por secreto. Sí, hay un montón, sí. Bueno, como están. ¿Cuántos hay los que curan por palabra a los animales del campo? Y le sacan la gangrena y le sacan un montón de cosas. Claro, para curar el empacho, ¿no es cierto? Siempre hay en el barrio una mujer que cura el empacho. Sí, también, siempre hay. Ahora, ¿quién le enseñó a curar el empacho? Es un misterio. Y se va trasladando, ¿eh? Lo que pasa es que son traslados que se hacen internamente. ¿Me entendés? Acá en Liniers. ¿Liniers en la Capital Federal? Sí, en Capital. Bueno, está la iglesia de San Cayetano. De un lado hay santerías, que son cristianas, católicas, etc. Y enfrente está la Umbanda, la Quimbanda, sí. ¿Cómo se llama? Santa Muerte. Bueno, pero eso te indica. Y cada uno tiene sus curanderas. Sí, sí. No, pero eso te indica lo que vos decías. Es decir, yo creo que esto indica lo que vos decías, ocultista. En el fondo, todos tenemos una búsqueda del oculto, ¿me entendés? Porque como somos peregrinos de este transitar de la energía del planeta Tierra y de la energía una, y entonces como peregrinos buscamos, y buscamos el oculto. Es decir, buscamos la integración, porque lo oculto es la integración. Es decir, la integración de la personalidad. Pero la personalidad también, cuando está buscando, pero a veces pasa por etapas donde está con pérdida. Y es muy asimilable a lo que podemos referenciar como el estado de la viuda cuando se le muere el esposo. Y la personalidad, en el aspecto este de la integración y la búsqueda, es una viuda. Es una viuda. Es decir, lo que pasa es que en el matrimonio el estado real de viuda es porque se le murió el hombre. ¿Está? Y es viuda. ¿Pero quién es viuda? ¿Qué significa lo oculto de la viuda? Es que a la materia le falta el espíritu. Entonces a la personalidad también le falta el espíritu del alma. Es decir, De la luz y de la vida por la cual formó esa personalidad. Porque en una pareja se forman, entonces, la mujer se le dice viuda cuando le falta el esposo. Y el término simbólico oculto de eso es que la viuda es la materia sin el espíritu. Y la personalidad sin el espíritu superior de la energía del alma, también de alguna manera es viuda. Por eso se tiene que integrar. Claro, Pero yo al tiempo de integrarse busca, digamos, el por qué está acá. Sí, por distintos motivos. Hay muchos caminos que te llevan a la integración. No hay uno. No, el trabajo hay que uno hace acá, a este planeta. Bueno, también, eso puede ser un gran interrogante. Sí, hay muchos. Hay muchas situaciones de vida que te llevan a la integración. ¿Viste? Y lógico, los caminos que conducen, dicen, a Roma como al templo, son muchos. Es decir, que fundamentalmente el individuo tiene que creer en dos cosas: en la ley del karma y la ley de la encarnación. El individuo tiene que creer en la ley del karma. Y yo creo que cuando, digamos, es una buena integración tener una concesión de la del karma y de la reencarnación, ¿no? Porque vos vas viendo y hay un montón de cosas que vas integrando. En realidad, como dicen el Bhagavad Gita, el yoga es un multidimensional equilibrio. Multidimensional equilibrio. Y uno tiene que hacer eso en la vida. Un multidimensional equilibrio, y de alguna manera tiene que equilibrar todas sus energías. La personalidad, una personalidad que decía el maestro acá, mala, muy mala, y lo ponía Hitler, y viste, tiene mucho poder, tiene mucha energía, porque la energía también es parte de la energía del alma, escuchar una personalidad, parte de la energía esa. Ahora, y bueno, capaz que se mata, se pega un tiro, se hace desaparecer. ¿Cuánto en la historia de política o social de un país vemos que ocurre eso? ¿Cuántas personalidades toman mucho poder, y en la política lo vemos, y después se tienen que hacer desaparecer? Porque si no se integraron a algo superior, si no se integraron a un valor superior que es el espiritual o el dar al servicio, llega un momento que se tiene que hacer desaparecer. Aunque la personalidad va a seguir hasta el final, porque es parte de la energía, pero es parte del desarrollo de la vida. Es decir, sigue siendo necia, a la vida del alma, tan necia que al final nace necia. En un momento determinado va a nacer necia y va a ser carente de la posibilidad de integrarse. Por una etapa, por una etapa. Claro, después se integra. Y después, viste. El estado mental del alma. Y después vamos a leer un poquito. A Kumar, que se cayó. Para despertar a Julio. Después comentas algo. Pues sí, que no estoy de acuerdo, ¿no? ¿Quién? Lo que se pone en el plato, no, ¿no? No, ponelo en la silla o ponelo todo ahí. Pero como vos no estás de acuerdo, puedo secar, ¿no? Sí, por ahí nos quieren decir algo. Ahí está la silla. Claro. Sí, en realidad nos vienen diciendo ya hace varias reuniones que compremos una cinta de pegamento mejor, creo. O le hagamos un hilo y la pongamos como tiene que ser. Claro. Pero nosotros hacemos como que no escuchamos. El estado mental del alma. Mientras todas estas fases, etapas y realizaciones tienen lugar en la vida de la personalidad, ¿qué actitud adopta el alma en su propio plano? Pregunta. Considerar esto involucra, ante todo, el reconocimiento de los tres aspectos de la mente que residen en lo que llamamos plano mental. Primer aspecto. La mente inferior concreta constituye la actitud mental mantenida por ese aspecto inferior del alma que inicialmente se hizo descender, entre comillas, a la manifestación en el momento de la individualización. Voy a volver a leer. Primero, la mente inferior concreta constituye la actitud mental mantenida por ese aspecto inferior del alma que inicialmente se, y entre comillas, hizo descender a la manifestación en el momento de la individualización. Esto, durante un largo ciclo de encarnaciones, ha llegado a ser acrecentadamente sensible para su influente yo, el cual le dice a su aspecto encarnado, entre comillas, habiendo compenetrado todo el universo con un fragmento de mí mismo, yo permanezco. La atracción de este influente yo que permanece es lo que atrae y hace retornar al pequeño fragmento a su fuente de origen. Es como si fuera una parte nuclear del proceso. La mente inferior concreta. Porque esa mente inferior concreta le da yo a toda la sustancia también. Le da yo a toda la sustancia que forma los vehículos. Dos, el hijo de la mente, el alma, el producto del pensamiento de la mente universal. Seguilo, Julio, después. El hijo de la mente, el alma, el producto del pensamiento de la mente universal, la identidad pensante. Es como la identidad pensante, como el gran arquitecto del universo, ¿no? La mente universal. La identidad pensante, percibidora, discriminadora, analizadora, o la entidad espiritual. Este aspecto de la vida una está caracterizado por la mente, la razón, el amor y la voluntad puros. Un, entre comillas, señor del sacrificio, que, a través de la experiencia de la encarnación, la integración y la expresión, ha emprendido la tarea de redimir la materia y elevar la sustancia hasta los cielos. Estas, aunque teóricas para ustedes, son verdades comunes y trivialidades antiguas. Pueden comprobar su naturaleza teórica formulándose la pregunta: ¿qué hago como alma? Entre paréntesis, si es que actúo como alma, para elevar mi aspecto materia, mis tres vehículos y la sustancia con la cual están construidos a planos superiores de expresión. Tercero, la mente superior abstracta. Es para el alma lo que el aspecto inferior del alma, contenido en los pétalos del conocimiento, es para la mente concreta. Esta mente abstracta constituye el aspecto inferior de la tríada espiritual. Una vez que tuvo lugar la integración entre la personalidad y el alma, entonces el alma, en su propio cuerpo, naturaleza y plano, puede comenzar a dedicarse a una integración o relación vinculadora superior que oportunamente debe lograr entre ella y la tríada espiritual. La realización en un nivel inferior posibilita siempre la realización en uno superior. No existe verdadera realización superior hasta que el aspecto inferior reflejado es gradualmente dominado, empleado y reconocido como un instrumento para llevar a cabo actividades aún más elevadas. El estado mental del alma durante los procesos de integración inferior pueden ser brevemente resumidos. 1. De total desinterés durante las primeras etapas del ciclo de encarnación. Dice, su, mira, entre comillas, aspecto incrustado, como se lo ha llamado, es absolutamente adecuado para la lenta y tediosa tarea de la evolución de los cuerpos, desarrollo de sus características y pago de la amarga experiencia de la ceguera y la ignorancia. Este periodo es, en mucho, el más largo, y mientras transcurre, el alma sigue adelante con los intereses de su propia vida, en su propio nivel de experiencia, en su propio rayo, y regida por la influencia del maestro, que eventualmente guiará el pensamiento por medio de la impresión gozosamente aceptada de la personalidad en desarrollo. Recuerden que este reino o conjunto de almas constituye lo que los cristianos llaman el reino de Dios y los ocultistas la jerarquía espiritual del planeta. No olviden que el propósito de ese conjunto de vidas consiste en inducir a la conciencia a comprender la polarización espiritual de la vida planetaria. 2. A medida que prosigue la evolución, los tres vehículos, creados y desarrollados, se hacen potentes y su vibración llega a ser bastante fuerte para llamar parcialmente la atención de la preocupada alma. La primera reacción es la irritabilidad. La irritabilidad ocultista no es el mal humor, como lo manifiestan los seres humanos, sino respuesta al contacto, una respuesta que no agrada. En otras palabras, es fricción. Por ello comprenderán mejor el significado de la enunciación de que la última cadena que el maestro rompe es la irritabilidad. La personalidad ya no atrae, por lo tanto cesa la fricción y solo existe un canal puro por el cual puede fluir la energía espiritual. La irritabilidad, tal como se la comprende, se produce cuando la voluntad, la propia estimación y las ideas y planes personales son infringidas por otras personas. Esta no es la índole de irritabilidad de la que se desembaraza el maestro. No sé, esto hay que leerlo todo. No. Vamos a leer el segundo. Sí, la irritabilidad. Sí, no. Todo lo que es irrita, ¿no? Al segundo, a medida que prosigue la evolución, los tres vehículos creados y desarrollados se hacen potentes y su vibración llega a ser bastante fuerte para llamar parcialmente la atención de la preocupada alma. La primera reacción es la irritabilidad. La irritabilidad ocultista no es el mal humor, como lo manifiestan los seres humanos, sino respuesta al contacto, una respuesta que no agrada. Es decir, estaba hablando de que el alma va a ser contacto. Un contacto interno. Claro. No externo. Sí. En otras palabras, es fricción. Por ello, comprenderán mejor el significado de la enunciación de que la última cadena que el maestro rompe es la irritabilidad. La personalidad ya no atrae, por lo tanto, cesa la fricción. Y solo existe un canal puro por el cual puede fluir la energía espiritual. De arriba hacia abajo. La irritabilidad, tal como se la comprende, se produce cuando la voluntad, la propia estimación y las ideas y planes personales son infringidos por otras personas. Pero esta no es la índole de irritabilidad de la que se desembaraza el maestro. ¿Está? La segunda reacción constituye el proceso de meditación o la generación de poder, que más tarde se emplearán los tres mundos para acrecentar la energía del alma dentro de la forma y crear el campo del conocimiento poblado de formas mentales, dentro del cual la personalidad se aventurará más adelante. El alma está, por lo tanto, preparándose para su propia reorientación hacia la vida y su expresión en los tres mundos, y no para adquirir experiencia de la vida. Cuando la personalidad, tercero, ahí está interesante, ¿no? Ya el mundo interior se hace presente en la mente de la persona y ya empieza a actuar, ¿no? Primero fue un canal y después ya hay como algo que estuvo vacío durante mucho tiempo, se empieza a llenar y empieza a actuar, o empieza a compartir, ¿eh? Por eso a veces uno, a veces alguno cuando está dando alguna explicación que puede durar 10, 15 minutos y cierra un circuito de digamos, de conocimiento y es como que sí, que el ciclo, esos 10 minutos, 15, a veces aparecen expresiones que uno no la tiene muy presente, pero que se hacen presente en el momento que hace falta, ¿no? Es decir, están a la espera y ya hay un compartimiento interno que se hace presente y el maestro ahí está, digamos, lo superior, lo espiritual, la luz superior, el alma, está ahí, está como si estuviera expectante, ¿no? Ya está buena la descripción. Sí, esto es para... Dice tercero. Sí, está bueno, ¿no? Porque hay que trabajar, ¿no? ¿Viste? Tercero, cuando la personalidad llega a dominar, el alma introduce un nuevo factor en la vida de su reflejo. Claro, pues mira, el alma introduce un nuevo factor en la vida de su reflejo. ¿Cómo? El alma encarnada. Moviliza y enfoca la energía del rayo del alma, que es un tipo de rayo, que no necesariamente tiene que ser rayo de la personalidad, porque el rayo de la personalidad tiene que ver con ese aspecto núcleo que es parte de la mente inferior concreta, que hizo descender en la individualización. Es decir, el alma, que cuando se individualiza como mente, es cuando nosotros en la historia de las civilizaciones vemos que el hombre descubrió el fuego. En realidad, cuando descubre el fuego es porque el ser humano, o el humanoide que estaba con forma, el alma se le individualizó, que es el fuego, que es la luz, es el alma, ¿eh? Y ahí, cuando se produce ese movimiento que desconozco, pero que me imagino algo, es como que una parte del alma desciende. Esa parte que acá lo dice en este aspecto, dice, y ese aspecto inferior del alma que inicialmente se hizo descender a la manifestación en el momento de la individualización. Y eso es el fuego. Ahora, en otra etapa, producido todo un desarrollo de los vehículos, en otra etapa, hace descender un aspecto que es el reflejo como alma encarnada. Porque, digamos, a nuestro desarrollo de vida, el maestro que llevamos adentro en el corazón sabe el plan de nuestra alma, ¿está? Pero el alma a su vez tiene efectos de energía para establecer contacto. Es decir, que mientras nosotros quedamos integrar en orden nuestro movimiento, nuestros pasos físicos, emocionales y mentales, es como que ocultamente estamos produciendo una nota en que el alma también registra que hay una integración. Y así, ella también puede hacer descender su presencia. Porque así como es arriba, es abajo. Y así como realizamos el trabajo abajo, se puede precipitar el trabajo de arriba. Entonces, en esta etapa, el alma, que se hizo descender en el vehículo para darle continuidad de vida, ahora establece un reflejo. Es como que nos pone un reflejo que el alma existe. ¿Está? Para que lo tengamos en cuenta. Y ese es otro punto de fricción, ¿eh? Un punto de fricción, un punto que también tiene su consecuencia. Dice, cuando la personalidad llega a dominar, porque también es un desafío para el alma, una personalidad dominadora, una personalidad que, digamos, que no se orienta espiritualmente y está muy evolucionada, es también un problema. Ahí Jesús se refiere a cuando el hijo pródigo, el rico, que estaba mal instruido, es decir, él dice, el rico es muy difícil que entre al reino de Dios. Sí, el ojo de la cerradura, sí. Claro, que pase por el ojo de la cerradura. Pero en realidad, el rico no era por riquezas, digamos, materiales, sino era porque era rico de la personalidad y estaba, ¿cómo te puedo decir?, enriquecido de esa personalidad. Es decir, vivía en esa personalidad como rico. ¿Está? Entonces él dijo que es muy difícil que entre por el ojo de la cerradura, porque diciendo que por el ojo de la cerradura solo puede entrar un hilo de servicio, de un hilo espiritual, no un hilo con nudos, un hilo cargado de muchas cosas. Tenía que ser un hilo limpio, no un hilo con con soberbia o con cosas de propiedades, ¿viste? Y eso era la personalidad rica, a eso se refería, ¿no? Un poco de, dice, cuando la persona llega a dominar, el alma introduce un nuevo factor en la vida de su reflejo. El alma encarnada, así dice acá, el alma encarnada, moviliza y enfoca la energía del rayo del alma y por un acto de la voluntad la pone en contacto directa con el rayo de la personalidad. Eso el maestro Sivi lo llama electric him. Por ejemplo, sí. Donde la mente no participa. Bueno, sí, por ejemplo, claro, puede ser. Sí. Es una combinación superior-inferior. Sin participación, la mente no se da cuenta. Claro, con la mente concreta. Ese es el tercer estado que está hablando. Esto es del estado mental del alma. Sí, el tercero. Es el tercero, claro, es el elevado, quizá el más elevado con la participación de la sí, mente. Este tiene el tercero y el cuarto, y ahí vamos a terminar este capítulo. Bueno. Dice, esto produce una acción refleja sobre los rayos del triple hombre inferior, estimulándolos, despertándolos y condicionando el cuerpo etérico. Acá recién pone el cuerpo etérico. Claro, ahí está. De manera que los centros por los cuales afluyen los rayos de la personalidad y el centro coronario que responde al rayo del alma pueden ser más activos. El centro ajna, mediante el cual actúa la personalidad, trabaja e intensifica su actividad y tiene lugar dos cosas. A. La vida de la personalidad se hace acrecentadamente potente y el hombre desarrolla una individualidad intensa. B. Claro. Ahora comentás. El centro coronario comienza a ejercer influencia sobre el centro ajna y lenta y gradualmente sobre los centros de la columna vertebral. La propia voluntad aumenta, así como también las otras cualidades. Y bueno, claro, ya hay un conocimiento del silencio, ¿no? Y hay una situación que se presenta también. Alguien conoce estos conocimientos, los adquiere, todo eso. Mm. Después no puede decir, yo no conozco esto. Ya, bueno, yo contestaría que eso es un proceso natural que se va dando, porque es todo interno, todo. Y uno dice, en el este gil dice, la mente no se da cuenta, hasta que pasan un par de días. Es decir, hay una expansión de la conciencia, uh-huh. Y uno, es un estado, claro, que uno hasta que no lo vive, ya son estados superiores, ¿no? Estamos hablando de acá, estamos hablando de acá, ¿ya? Entonces, yo ahí ya, como que, sí. Dice cuarto. Ya hay una actividad, ya el vehículo, lo inferior, ya está, ya se empezó a abrir mirando hacia lo superior, ¿no? Ya no está enganchado con lo de afuera, está más enganchado con lo de adentro, con lo de afuera. Vive afuera, pero quiere estar más adentro, quiere estar más, quizás que se aísla un poco más, busca más el silencio. Sí, es como la etapa que dice, vive en el mundo, pero no es del mundo. Es decir, entra en un estado de... Es decir, pero no está disociado, ni se escapa, ni se excluye. Si puede, lo sirve, pero viste, vive en el mundo, pero no es del mundo. Tiene la sensación de que necesita pasar por eso. ¿No? Claro. Que ahí, por ahí dura poco, ¿eh? Porque por ahí puede durar un mes, dos meses, pero... Sí. Claro. Sí. Cuarto. Yo voy a esto, ¿qué sensibilidad es la alma, no? ¿Qué sensibilidad que hay en el mundo interior, que no es la misma del mundo exterior? Claro, claro. Todo es pausado, todo se espera, ¿eh? Mm. Todo tiene que ser natural, no puede haber una discontinuidad, no hay un salto. Es como que la energía no pega salto, ¿no? No. Y es como la energía del sol, ¿viste? La energía del sol, nosotros tenemos un concepto de traslado que es a los altos o con prisión, o con esfuerzo. Y en realidad, vos ves, la energía del sol está presente, de distancia a distancia, acá ahí está presente y produce su efecto. Pero otra cosa iba cuando yo. Un individuo adquiere todos estos conocimientos, ¿cierto? Y después no puede renunciar a ellos, porque ya los tiene, lo incorpora. Entonces no puede decir, yo esto no lo conozco. Claro. No, vos lo conocés y hacete cargo. Sí, el tema es que... ¿Qué quiero decir con esto? Si conozco esto, ¿no es cierto? Tengo que actuar conforme a esto. Sí. Es decir, me están marcando una serie de pautas también en la vida. Y bueno, sí, es probable. Por eso discípulo quiere decir disciplina también, ¿no? Bueno, la palabra disciplina, sí, el discípulo. Pero el discípulo no puede decir, no, esto no lo conozco. No, no, esto es así, lo conoce. Sí. No puede renunciar tampoco. Bueno, por momento de flaqueza puede bajar, ¿no? Bueno. Sí, claro. Sí, claro. Pero puede bajar, pero... Pero la libertad y el libertinaje siempre están, ¿viste? Claro. Por eso se tarda mucho en ser maestro, muchas encarnaciones. Porque hay circuitos que quedan abiertos. Claro. Circuitos que quedan abiertos y en realidad la entidad, ya sea representando la personalidad como integrada o la personalidad integrándose al alma, integrándose al alma, es el regente de las situaciones. En una parte, es como lo dijo acá, que el alma eleva, porque ¿qué es el alma? El alma debe llenar de luz a los vehículos y a la sustancia de los vehículos, porque la sustancia de los vehículos y los vehículos buscan la luz también. Ahí está el enriquecimiento. Claro, está. Pero la sustancia, los vehículos, también tienen su propia luz, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno tiene su propia luz y no se integra una luz mayor, trabaja con la luz menor. Entonces, eso de que cumple la disciplina, porque también hay que estar preparado para cumplir una disciplina, es decir, todos los deportistas del 1 al 50 tienen la misma capacidad técnica y física para ser 1, 2 o estar entre los 10. Pero los 10, los 10 que son top 10, tienen una disciplina mental, emocional y física para aguantar ser top 10, es decir, para jugar todos los certámenes. ¿Está? Claro. Todos los certámenes, todo tiempo, claro, y espacio. Claro. ¿Sabes que cuando él preguntó, sabes que me hizo acordar? Acá también tiene que ser para ser top 10. Tenés que, y hay que, claro, mantener, y sí. Sacrificio. Sí, hay que mantener. Cuando yo estaba, me hizo acordar cuando entré a Alemania. ¿Sí? Cuando entré a Alemania, pasa para allá, pasa para acá, pasa para allá, pasa para allá. O sea, controles de todo tipo. Es decir, hay que, en estos pasajes tiene que haber cosas naturales tan inimaginables, ¿no es cierto? De equilibrio, del equilibrio fundamentalmente, que ante cualquier desorden se separa. Es como una reacción electrónica. ¡Esto se paró! ¿Estamos? ¿Eh? Sí, el juego de la libertad y el libertinaje es lindo. Es un juego. Es un juego. Es un juego, y para los que saben. Por eso dice que después que tenga el flash son no sé cuántos cientos de encarnaciones. 777, claro, para pasar de ser sirviente a santo. Ya, eso lo dice el tibetano en una parte. Por eso. Entonces, 777 encarnaciones, simbólicamente. Simbólicamente. 3 veces 7. Pero. Simbólicamente. Claro. Y para pasar de ser sirvientes a santo. A santo. Es decir, para lograr ese estado. Porque el santo no es más que la total iluminación. Todo, total. Claro, por eso nosotros vemos el santo, ¿viste? Con la aureola arriba en el coronario, ¿no? El santo. Es una columna. Claro, es una columna de luz, columna y con un polo. Claro, es decir, con el cielo, claro, el polo cósmico que, claro, que está. Él ya pertenece al ordenado. Él ya pertenece al templo del sistema. Claro. ¿No? Donde Brahma es la columna, sí, central. La energía cósmica. Claro. Es decir, ya es una columna del planeta, vos fijate, porque no deja de ser una columna del planeta, para introducir luz en el planeta, en la forma. Ah, claro, claro. Es una columna del templo del planeta. Sí, estamos de acuerdo. Cuarto, el alma está desarrollando ahora lo que los esotéricos llaman un proceso de reversión. Acá estamos en el estado mental del alma durante los procesos de integración, pueden ser brevemente resumidos, y refirió 4 etapas. Ahora esta es la cuarta. El alma está desarrollando ahora lo que los esotéricos llaman, entre comillas, un proceso de reversión. Esto despierta un gran interés en su reflejo en los tres mundos, y tres cosas tienen lugar. A. La mente concreta inferior se somete a la iluminación del alma. Ahí la personalidad tiene que ser una devota, pero una devota en la búsqueda de la luz. Pero ahí pone en juego todo con su desarrollo de la parte mental, emocional y física. Total. Entonces, la mente concreta inferior se somete a la iluminación del alma, porque viste, también la mente concreta te puede llevar a hacer un negocio multimillonario, porque cuando vos tenés ya una personalidad integrada, tiene capacidad, y viene y nos embauca todo en un proceso multimillonario y ponemos todo lo que tenemos, 2, 3, 4, y te lleva, ojo. Entonces, B, la energía del rayo del alma La energía del rayo del alma afluye apresentadamente a la personalidad, intensificando su conflicto. Porque voy a decir, ¿qué conflicto? Nosotros en el mundo externo, acá estaba Pedro, ¿no está? Que era el que guió el grupo antes que viniera Kumar. Y claro, era una energía, ¿viste? Era una energía, para el grupo era la energía del alma. Y vos te acercabas con todas tus fantasías, tu búsqueda, ¿no? Pero te acercabas y también te escapabas. Te escapabas. Porque hay que aguantar una energía de voluntad, una energía de servicio y una energía sin la fantasía de la personalidad que cada uno traía. Entonces la personalidad se escapa. Se escapa, se esconde. La energía del rayo del alma fluye acrecentadamente a la personalidad, intensificando su conflicto. C. El recorrido del hombre alrededor del zodíaco de Aries, vía Piscis, a Tauro. Se invierte, prosiguiendo entonces en forma contraria a las agujas del reloj. Todos estos factores producen un violento conflicto en el sendero de probación, acrecentándose cuando el hombre entra en el sendero del discipulado. La potencia de la personalidad dominante, que está siendo dominada, induce una intensa actividad kármica. Eventos y circunstancias se acumulan rápida y violentamente en la experiencia del discípulo. Su medio ambiente es de la más alta calidad disponible en los tres mundos. Su experiencia fluctúa entre los extremos, agota sus obligaciones kármicas y paga con gran rapidez la penalidad impuesta por los errores del pasado. Una encarnación sucede a otra durante todo este tiempo y el proceso familiar de la muerte continúa aconteciendo entre ciclos de experiencias. Sin embargo, las tres muertes, física, astral y mental, se llevan a cabo con un constante despertar del estado de percepción a medida que se desarrolla la mente inferior. El hombre ya no deambula, dormido y sin saberlo, entrecortado, fuera de los vehículos etérico, astral y mental, sino que cada muerte llega a ser un acontecimiento como lo es la muerte física. Finalmente, llega el momento en que el discípulo muere deliberadamente y con plena conciencia y real conocimiento, abandona sus distintos vehículos. Constantemente el alma va controlando y entonces el discípulo produce la muerte por un acto de voluntad del alma, sabiendo exactamente lo que está haciendo. Vamos a dejar acá y vamos a leer algo. Después viene la eliminación de la forma mental de la personalidad. Esto es, en esto estamos en la parte, en el objetivo de, en el tercer objetivo de, que puso Blavatsky en la sociedad teosófica, que es descubrir los poderes latentes del hombre y su facultad, ¿no? Me da la sensación de que el alma, ¿no? Por ahí digo una barbaridad, ¿no? Pero que como que la parte superior nuestra se empieza a armar como una esfera, ¿no? Es decir, una esfera radiante. Y de ahí aparece la columna del santo, ¿no? Va creciendo una esfera hasta que después se transforma en una columna y cubre todo, toda esa parte de forma, porque el humano es humano para nosotros, pero para Brahma es forma, es conjunto de átomos y conjunto de cuerpo, ¿eh? Entonces en ese mundo sutil es una esfera con columna, ¿no? Que va cada vez más evolucionando, creciendo en luz, en luz, en luz, ¿eh? Sí. Hasta que se incorpora a ese mundo universal, que podemos decir, la masonería dice, un gran templo, y el hindú dice un gran loto, como dicen el loto. Sí. ¿Estamos? Sí, sí. Vamos adquiriendo luz. Kumar dice que los maestros, o nuestro maestro, los maestros en el arma que podemos estar asociados, una vez al año nos ven. No, porque no tienen tiempo para más. Y nos ven, ¿y qué ven? Claro, y la luz que se pudo haber incrementado. Y con eso ven qué proceso. ¿Hasta dónde? Claro. ¿Para qué nos miran? ¿Eh? ¿Para qué nos miran? Porque nos cuidan y nos quieren. Bueno, claro, uno está. Y porque todo es un proceso uno. Y cuando en una expansión de conciencia uno se expande, puede entonces preferible, puede arrugar. ¿Puede? Puede arrugar. ¿Sabes qué arrugar? Puede asustarse. ¿Puede? Asustarse. Ah. ¿Sí? Entonces, estando alineado, uno siempre está en una cobertura. Por eso uno. Es decir, recibe la instrucción o el contacto del maestro. Sí, porque. O una influencia. Claro, uno sigue un proceso energético, ¿o no? Si sí, sí. Es energía, es decir, yo busco ingresar en ese proceso de energía. Como un religioso va a la iglesia y busca un nivel de energía. ¿Por qué? Porque bueno, está también la zona oscura. ¿Y qué sé yo? Es decir, está buscando una respuesta, ¿no es cierto? Y en ese orden lógico el maestro le puede contestar o no. No sé si contestar, pero puedo nadar en aguas limpias. Ahí está. Ah, sí. A eso, ya está, hasta ahí. Yo no doy rienda suelta a mi imaginación. ¿Puedo nadar? Esta es la contestación. Vamos a tener 15 minutitos de. El Master Kumar. Dice, agua limpia. Dos. Agua limpia. Aguas limpias. Sí. La integración diaria. La teoría de él, entre comillas, agarrar y soltar, nos revela que lo que entendemos como sostener al cuerpo es lo que produce que el cuerpo nos tenga prisionero a nosotros. Nosotros tenemos la impresión de que sostenemos al cuerpo, pero la verdad es que muchas veces es el cuerpo el que nos está sosteniendo a nosotros. Creemos que tenemos bajo control al cuerpo, pero el cuerpo también nos tiene bajo control a nosotros. Solemos estar condicionados por el cuerpo debido, sobre todo, a nuestra falta de comprensión del funcionamiento del cuerpo y de nuestra relación con él. Todo lo que tenemos, los conceptos, los puntos de vista, las emociones, los deseos, el cuerpo, las relaciones, las propiedades, la familia, etcétera, etcétera, pertenece a la naturaleza. Nosotros pertenecemos al alma universal. Esto es lo que estuvimos leyendo antes, acá nos está queriendo explicar mejor. La fuente universal. Vuelvo. Todo lo que tenemos, los conceptos, los puntos de vista, las emociones, los deseos, el cuerpo, las relaciones, las propiedades, la familia, etc., pertenece a la naturaleza. Nosotros pertenecemos al alma universal. Nosotros somos almas individualizadas y tenemos un cuerpo. Como almas, somos partículas del alma universal. Nuestros cuerpos son partículas compuestas de la naturaleza. El alma universal y la naturaleza se desintegran en muchas partículas. En realidad, el alma permanece integrada, pero debido a la segregación que produce la naturaleza, da la impresión de ser aparentemente múltiple. Si bien el espacio sigue siendo el mismo, al construir una casa de cemento y ladrillo, ese espacio es aparentemente segregado, como el espacio interior y el espacio exterior de la casa. Dentro de la casa también está dividida con muchas habitaciones, dándosele un nombre al espacio de cada cuarto, como comedor, salón, dormitorio, cocina, baño, etc. El espacio es segregado por la materia o naturaleza y así permanece. Así también somos nosotros, segregados aparentemente como almas individuales, como el espacio en las habitaciones de una casa, cuando en realidad y en esencia somos inseparables y parte del alma universal. La individualización se debe a nuestra creencia de que somos seres individuales, pero el hecho de creernos que existimos separadamente, entre comillas, es tan solo una creencia. Puede parecer extraño, pero es cierto. Se trata de un estado en que el yo universal es sustituido por el yo individual. Es un estado de separación localizada. Alrededor de esta verdad, a la que se ha sustituido, se reúnen todas las demás creencias. ¡Qué grande! La creencia del yo soy individual, la creencia original, hace que creamos que las otras creencias de identidad son nuestras propias, como mi gente, mi raza, mi nación, mi lengua, mi familia, mis conceptos, mi punto de vista, mis emociones, mi cuerpo, mi propiedad, y así sucesivamente. La creencia original es el nacimiento de un punto y las creencias secundarias son circunferencias o anillos distintos. O anillos distintos, ¿no? Alrededor de, antes del nacimiento del punto, no hay separación. El nacimiento de un punto es de por sí la separación del espacio en un centro. En torno al centro se reúnen otras cualidades. Cuantas más circunscripciones haya, mayor es la separatividad. La separatividad se concretiza según las fuerzas de las creencias secundarias. ¡Qué grande! ¿Qué está diciendo? La individualización se cristaliza y se concretiza casi permanentemente según lo aferrado que uno esté a sus creencias. Cuanto mayor es la creencia en los pensamientos secundarios, mayor es el grado con que uno se aferra. Así también, cada uno de nosotros es también prisionero de sus propias creencias. Nos aferramos con fuerza a una creencia y entonces esa creencia nos mantiene aferrados también a nosotros de ese modo. Según el grado que tengamos de agarrar los conceptos, así nos agarran ellos a nosotros. Así somos condicionados por ellos, estamos constreñidos y restringidos por nuestras creencias secundarias, figura 44. Hay un punto y circunferencias alrededor, ¿no? Necesitamos quedar libres de lo aferrado que estamos a nuestros pensamientos, o entre paréntesis, creencias, para darnos cuenta de nuestro estado original de liberación. Al caer prisionero de nuestros propios pensamientos, nos volvemos inquietos durante el día, y por lo tanto necesitamos dormir. Los animales no duermen tan profundamente, ni tanto como nosotros. Esto es debido a que somos muy inquietos.

como luz en la luz. Entremos en el campo de acción con ayuda del pensamiento, realicemos el trabajo y regresemos, prescindiendo de ese pensamiento. Y dice, entre comillas, regresar solos es la palabra clave para actuar diestramente en el mundo. Qué grande, ¿no? Cada tarde, cuando regresemos a casa, hemos de dejar los pensamientos relativos al trabajo externo. Al entrar en la cama, hemos de dejar todos los pensamientos. Y eso lo seguimos la otra, sí, antes de irse a dormir de la práctica, porque ya son menos cuarto. Está muy bueno. Está espectacular. Y está relacionado al tema que estamos hablando, que leímos antes con el tibetano. Una práctica ocultista, muy interesante, y es cuando ya me voy a dormir, paso revista o paso una secuencia de todos los sucesos del día, desde acá hasta que empezó el día. Sí, claro. Y los borro. Sí, bueno, sí. Y antes de borrar los peso. Ah, está bien. Es una práctica ocultista, pues muy recomendada esa. Sí, sí. Bueno, acá después vamos a leer el otro jueves una guía de eso, de lo que... No, no. No, perdón, bueno, sí, gracias. Suspendemos acá la grabación, 1:21, y vamos a pasar a la práctica, que es la invocación de curación del maestro Sibibí y plegaria para quienes pedimos curación, y el mantra Om Namo Narayanaya. Muchas gracias. Chao.